Centroamérica. Centroamérica. Bueno, buenas, bienvenidos a La Charamusca, el podcast oficial de guanacos.com, grabado del estudio A, SB Medios, en San Salvador, El Salvador, para todo el mundo. Este es Robbie para ustedes, y aquí estamos con nuestros queridos amigos, y Omarcito primero. Omarcito. Hola, hola amigos, bienvenidos a un episodio más de La Charamusca, episodio número 315, grabado el 17 de abril del 2012. Estoy súper contento de estar aquí con ustedes después de una larga pausa de vacaciones, que necesitábamos descansar. Contentísimo de estar aquí en la casa llena, creo que es una de las pocas veces en las que tenemos dos señoritas que nos acompañan en esta ocasión. Y contento de que también está aquí con nosotros nuestro amigo Quillo. Gracias, Omar. Muy contento también en una charamusca más. Aquí vamos a revivir la sección ¿Qué diablos es esto? Ay, el control. No, pero aquí dice que F. Fíjate. Es una bicicleta. Dale, ¿qué es? Es un... No. Un limpia CDs. No. Sí, sí. Parece un juego de un mini hamster. De cucarachas allá dentro. Sí, es un CD and DVD repair device. Pero aquí suena como yo que pensé le falta algo. Pensé que era una bicicleta manual para hacer ejercicio solo con una mano y después la cambias de lado y la ejercicio con la otra. No. Yo pensé que era para rayar queso. Para rayar queso. ¿Le vas a tomar foto? No. Hey, Mara, estamos súper contentos de que aquí estamos degustando un licor que trajo Ale Mejía de Guate. A ver, Ale, ¿cómo se llama? Se llama Quesalteca. Es licor de rosa de Jamaica, producido artesanalmente. Yeah. En Suchitepéquez. Y salud también a Mario Girón, que está con cranberry juice y ron viejo. O sea que es bastante parecido el sabor que él tiene con lo que nosotros estamos tomando. Sí, parece, tiene lo acidito del cranberry. Sí. Salud también. Lo que nosotros es de flor de... No tenemos un clean. Así, ¿verdad? Pero hay que estar cerca del micrófono. Pero conociendo a Mar va a poner el mapache de candy. Salud, amigos. Eso. Los efectos de sonido, bien sofisticados. Sí. Y van a meter presa a la hermana de la Kate Middleton. ¿Por qué vos? A la pipa. ¿Por qué la van a meter presa? A tomar pipa. No. No, hombre. Fue vista en París en el asiento delantero de un auto desde el cual el conductor apuntó con un arma a un fotógrafo. Estaría en lío porque cualquier involucrado en el uso ilegal de un arma en público está sujeto a ser arrestado e interrogado. Ah, bueno, pues no. Yo le pago la fianza, bro. ¿Le prestás para la fianza? Sí, definitivo. Ok, de bueno, presentar a nuestras invitadas de esta noche, Guido. Bueno, esta noche nos tenemos el honor, orgullo, placer. Ese hacía falta una palabra, vea. Sí. Que nos está acompañando nuestra amiga Ceci Santos y Ale Mejía desde los rincones más vistos del Salvador. Rincones más vistos. No, vea. Gracias, buenas noches a los que se unen a este famoso super podcast salvadoreño. Alejandra y yo estamos muy emocionadas de estar acá y ahora un poco más después de tomar la quesalteca. La Ale, ¿usted también está contenta, Ale? Yo también estoy contenta. Punto rayita. Todo el mundo está feliz, muy feliz. No, sí, estoy la bien shusha. Contenta. La verdad es que me hacían falta. Tenía un par de semanas de no venir. Sí, Ale, ¿qué fue lo que le pasó la semana pasada? ¿Qué iba a venir? Estaba enfermita. Estaba indispuesta. Amistades que le invitan a otros países y todo eso. No, hombre. Ok. Los bares está disfrutando la que está riquísimo. Sí, está rico. Sí, por cierto, Mausito les manda saludos a la niña Ceci y a la niña Ale. Ale está alegre. Gracias, Mausito. Hey, saludos también ahí hasta Cancún. Ya. Yeah. ¿Quién ha venido? De los lugares más aburridos de la tierra. Sí. Juanito sin qué miedo. Rápido pega ese licor, sí, dice. Sí. Papucho. Cosa seria. Sí. Tiene 36%. De alcohol. Yep, it's tough. Bueno, pero no se siente, así puff que... the good stuff. Qué bien dulcito. Súper rico. Bueno, empecemos, Omarcito, contigo. Tenemos correo electrónico y tenemos cultura chupística. Fíjate que tenemos un email acá, pero no capté cómo era la onda esta. Que estaban preguntando. Yo te cuento. A ver. Dale. Bueno, este es un servicio social para un primo de la esposa de Moses Magaña. Así que si Moses Magaña, nuestro invitado de los tamales cosechas de hace como un año, nos está escuchando, uh-huh, o alguien que lo conozca, dígale por favor que nos mande un correo. Ya, pero ¿y no está involucrado en eso de cosechas Otto Roder? Tienes razón, voy a ver si hablo con el Otto, no se me había ocurrido. Pero bueno, escríbanos también, porque tiene una amiga que quiere contactarse, recontactarse con usted. No sé en qué tan amplio es el sentido de hacer recontacto, pero mándenos un correo para que les contactemos. All right. ¿Y esto de Custom Food Processing Services ya no está ahí o qué? Pues yo mandé un link, no sé si tú tenés algo más. Ese es el único que tengo ya, pero ha cambiado, no es el mismo diseño que tenía. Exactamente, entonces yo se lo pasé a la señorita. Tengo rato de no ver esos tamalitos, fíjate. Sí. Cosechas. Sí, eran buenos tamalitos. Pero ya no están. ¿A dónde los vendían? A mí me suena la marca. En PriceMart, en el super no había. Algunos tamales como empacados al ultra vacío, algo así. ¿Verdad? Los exportan, me imagino. Sí, los exportan y que no necesitaban refrigeración. Refrigeración, cabal. Podían estar un año. Buenos esos tamales. Sí, bien ricos. Hechos en El Salvador. Mira, yo quería preguntarles también si ustedes se acuerdan a quién fue que entrevistamos para lo del Café Gourmet. Café Gourmet se llama. ¿Mauricio Chavarría? No. A la Majo y a Luis se entrevistaron, me acuerdo. No, perdón, el café que queda allá donde hay halcones y todo eso. Allá arriba. Aventura Café. Ahí entrevistamos a José Ernesto Magaña. ¿Y él qué José onda? Ernesto, no es Magaña. ¿Qué onda ahí? A José Ernesto. ¿Qué onda? ¿Qué era ahí, pues? ¿Qué onda ahí? Él es propietario. Sí, de los propietarios. Manager. Café. José Ernesto Magaña. Magaña, pues sí. Episodio 272. Es que me encontré con otro de los dueños. Ajá. Con la Chera. La esposa del el esposo de la Chera. Sí. Sí, son dos socios. Ah, pues sí, me conté el socio, pero no me acordé el nombre. Entonces yo le dije, ya entrevistamos a alguien en la Charamusca. A mi esposa, me dijo, no, otra persona. Otro ente. Uh-huh. Bueno, hey, Omarcito, ponenos un fondillo, por favor. Vos. Uy, vos solo. Hay dos para que puedas escoger. ¡Ey! Canciones. Ay, ¿qué le pasan? Yo sí entendí. Yo soy el malo aquí. Sí, no, te pelaste. Chichini. Ya me van a regañar. Ya me regañaron, mejor dicho. Ya no pongo nada. No, me pone algo. Ay, ahí. Que hay una barrera. Vaya, pues sí. ¿Qué nos vas a poner, Omarcito? Un fondillo, ¿no querés, pues? Ajá, pues sí. Bueno, espérame. Estamos buscando uno bueno. Pues sí. Deja de estar tuiteando. Bien regañó. Estoy tratando de ponernos en contacto con nuestra amable audiencia. Mándenos mensajitos. Eso es bello. Interactuemos, conozcámonos. Salud. Uy, fíjate que la Ceci. Omar, me mandas a traer dos cajas de quetzalqueña. Por favor. Mira, la ¿dónde Ceci estaba este licor cuando lo necesitaba en la universidad? La Ceci podría ser anfitriona de una noche para dos, fíjate. Sí, fíjate. Te lo juro. Bueno, ¿qué más, Omarcito? ¿Qué más tenemos por ahí? La cultura chupística. Sí, tenemos una cultura chupística esta semana. Ahorita deberíamos de traer a la doña aquella de la Radio del Mundo que dormía en la mara. Rapidito caerían varios aquí. ¿La entrevistaron a ella? No. Nos teníamos miedo que nos durmiera. Ah, no, a la que entrevistaron. No, entrevistamos fue a doña... Aida Mancilla. Aida Mancilla, ella sí la entrevistamos. Que habla para el presidente. Ajá. Exacto. Tenemos por acá la cultura chupística esta semana, que es cosas que se hacen para calmar a un niño. Cosas que hace usted o hacía cuando usted hacían cuando usted era niño para calmarlo cuando lloraba desconsoladamente. Seis comentarios hasta el momento. Esta semana fueron poquitos. Yo no lo vi. Clamará de estar todavía un poco De vacaciones. Sí, de vacaciones o lastimada de las vacaciones. Primero que tenemos por acá es nuestro amigo Yue, y nos dice aventarlos y cacharlos. Para niños de 2. Dice acá. Eso de aventarlos y cacharlos, no sé qué. No estoy muy segura. Sí, no. Robbie dice acá, dependiendo del caso, abrazar fuerte al niño y hablarle suave sin si se ha caído o tiene pesadillas. Me estorba el fondo. ¿Verdad que sí? Sí, fíjate. Más suavecito. Como base, déjalo. Sí. Va ahí. Dependiendo del caso, abrazar fuerte al niño y hablarle suave si se ha caído o tiene pesadillas. O por otro lado, preguntarle, ¿quieres que te castigue para que llores por algo? Si está llorando por capricho. Yo hice eso hoy. Ajá. Me funcionó. Funciona, funciona. ¿A ustedes no les decían eso? No. Cuando estaban llorando así, sin de berrinche. No, pero no era castigo, a mí era que era cincho. Pues sí, pero ¿querés que te pegue para que llores por algo? Ajá, cabrón. ¿Qué te no, duele? Te dicen, no te. Nah. Ah, ¿querés que te duele algo entonces? Para que no, de verdad. No, digo Andrés. Y la boquita. Zenitram nos pone por acá, se le cuestiona, ¿por qué lloras? Dependiendo de su respuesta, le damos paja para que se calme. Eso se llama en buen salvadoreño cambiarle el cassette. Sí, pero si es puro capricho suyo, que Dios se apiade de él. Dos buenas chancletadas, nos ahorramos tiempo de otro escenario. Dice acá. Los conceptos vertidos en este programa. Sí. Nuestro amigo Noé nos mandó un video para que aprendamos. ¡Ponta, bebé! ¡Loquito! ¡Ponta, bebé! ¡Loquito! De la era del hielo. De la era del hielo. Que sale el tigre haciéndole. ¡Hola, tal bebé! Mira, cuando esa sale, era del está. Hielo ya van como 4, ¿verdad? Llevan un montón. ¿Sí? Es como Madagascar. Jamás pensé que iba a pasar de la 1. Llevan 3. Yeah. Ada Ramos dice, nosotros tenemos... Ada Ramones. Ada Ramos. Sí. Ada Ramos no dice, nosotros tenemos un niño de 19 meses y todavía no habla, pero aún así siempre sabemos por qué llora. Si es por medio capricho, funciona darle paja con, por ejemplo, mira, vamos a la calle, o mira, vamos a ver a los titis, que son los chuchos. O le damos el celular y tan contento y se le olvida ese. Los títeres son los guaguaus. Sí, los guaguaus, los titis. Si es por capricho, lo ignoro, me hago la que no lo oigo. Y es pícaro, se calla. Es que todavía no me lo sueno, pobrecito, está muy chiquito. Si es por un golpe, lo abrazo, lo sobo donde se golpeó diciéndole el ya conocido sana, sana colita de ranas. Si no sana hoy, sanará mañana. Yo me puedo otra versión. Sí, pero... yo también, la más coloquial. Y le doy mimitos y besitos y se calma. Saluditos, dice acá Ada. Bien. Sim, dice acá, a mí me decía mi mamá, ya cálmate. O cuando venga tu papá, vas a ver. Así que ahí están, esas son las... A ver, ¿qué haces vos en tu casa? No, yo eso... Ah, bueno, vos dijiste, el abrazo y... Sí, no, si se... Digamos, ayer que estaba jugando básquetbol, no calculó bien y se pegó en la cabeza con la barra. Uh-huh. Del que está entre el comedor y sí. La terraza. Entonces saltó, hizo un fadeaway y se pegó en la cabeza. Fadeaway. Hizo un fadeaway. No, ahí lo abracé un rato. Sí, Robby, pero perdóname. Y después, todo depende de la razón por la que estén llorando. Exacto. Porque si es por un golpe está bien lo que hiciste, pero si es por un berrinche... No, y después es... Vaya, Pablo, ¿cómo le hacen los deportistas? Ya se sacó de la... Y ya sigue, ¿eh? ¿Has visto cómo papá le pegan en el básquetbol? Sí. ¿Ves que papá llora? No. A veces. No, papá nunca llora en el básquetbol. Pega codazo. Pero cuando es berrinche, lo que más me funciona es eso. Sí. O el timeout. Nosotros lo encerramos en el cuarto. Un minuto por cada edad. Por cada año. Por cada año. Entonces ahorita le tocan 4 minutos. Ya se lo redondeé. Aunque no lo haya cumplido. 3.7. Así es. Y a veces ya está haciendo todavía el berrinche. Hasta que se calme va a salir. Y sigue gritando. ¡Ya me calmé! No, me convence. Sí, así me hacen a mí, me hacen mis hijos. Mira, nuestro amigo Papucho dice que el del Sana Sana que se puede es el remix. Dice. El remix del Sana Sana. También ahí nos está diciendo alguien que gracias a Romy, a Nasser y a mí por haber depositado los fondos de la fiesta y que hagamos un recordatorio a los malapagas. O sea, que a la Mara de la Escuela Americana Prom 92, que va a ir a la fiesta, ¡ey, paguen, men! O sea, los suizos. ¿Y quién puso eso? ¿Doctor Diego, no? Sí, seguramente. Sí, a veces. No sé. Pero nosotros sí estamos. Ah, ya leí. ¿Quién? Sí, sí, el doctor Diego es. Doctor Diego, definitivamente. ¿Por qué es Dick? Yo no leo de aquí para allá, pero a veces. Empieza con P y termina con La. All right. Bueno, ya voy a jugar a Scrabble otro rato. Yeah. En el caso mío, fíjate, cuando los niños están llorando así, que son como que difíciles. Si es un golpe, primero ver qué tan serio es el golpe, ¿verdad? Si es serio, serio, entonces I don't care cuánto lloren, pero es el momento de desinfectar, limpiar, poner curita, todas las cosas que hay que hacer. Y sí, pues tratar de ser lo más upbeat para que no les agarre shock. Uh-huh. Si en realidad no es nada serio y nada más llorando por querer llamar la atención o lo que fuera, empieza a hacerlos reír. Porque si les cambias el cassette y los haces reír, ya estuvo, ya se acabó. Se acabó todo, ¿verdad? Pero a veces hasta a mí me cuesta. Buenas tácticas. Yo lo que hacía, si era un golpe, ver, ¿verdad? Que era lo que tenían y todo. Si hay sangre. Pero vos bueno, te, a vos se te complicaba ya porque no te entendía y les decía, ¡cállese! Guío. No, pero la técnica que implementé era tener como glitter y les decía que era como polvillo de hadas. Ajá, de hadas. Aquellas niñas. Entonces, hasta en los ojos. Si Pablo enterrado, ¿qué te va a usar? No, entonces ellas a veces me pedían, o sea, de repente se caían o algo y me decían como, Ale, vea, necesito un poco de polvo de mágico. Las hadas, no sé qué, no sé voy cuánto. Y ya imagínate en un bistec eso. ¿Cómo te lo quitas? O sea. Gran raspón aquí con polvillo de hada. O sea, en esas cosas que los niños se caen y que no tienen nada y es más el susto. Vaya, ¿y cuando era berrinche? Y cuando era berrinche, aunque cuesta un montón, pero hay que ignorarlos. Sí, hay que ignorarlos. No hay que hacerles caso. Y entre más uno les está diciendo, no llores, cállate, no sé qué, no sé cuánto, más friega. Entonces, porque uno les está poniendo atención. Ahora, ¿qué haces, por ejemplo, cuando, por ejemplo, Andrés nos hizo eso esta semana, que le llevamos una película que a él le gusta, que no la había visto, y vino y dijo, no me gusta, porque él pensaba que era un juguete. Entonces, cuando vio la película, agarró la película y la tiró al suelo. Uh-huh. Entonces, le dije, recoge esa película ahorita. Y como no la quiso recoger, entonces le di time out. Ajá, ahí sí lo castigué. Uh-huh. Y sí. Le enseñé el cincho, solo se lo enseñé. Pues sí. ¿Ya le has pegado? No. Nunca le has pegado. Esta vez sí lo vi que se friqueó cuando. Nunca le has pegado, pero entonces no significa nada para él el cincho. No, le he pegado sus nalgadas, pero me dice, no me duele. O sea, me sale adelante. Entonces en la mid del kinder nos dijo, no le pegue nalgadas porque le está enseñando que la. Que, la resistencia. No, le está enseñando que. Le está enseñando que un acto de violencia, que soluciona. Es tirar algo, no lo va a solucionar algo de violencia también, que es pegarle. O sea, dos buenos no hacen uno malo. Ajá, muy buena analogía. ¿Ya? Entonces, con este dicho que me salió con eso, que no me duele, entonces, si lo que le duele a él es eso, de que lo encerremos en el cuarto y no pueda salir, se desespera. Sí, o ir quitando privilegios. Igual que el padre. A mí lo que me hacían era que yo estaba llorando y me decían, oí, ahí anda una ambulancia, porque yo lloraba así, vea. Entonces, y yo me quedaba callada y después seguía llorando y ahí escuchaba, entonces eso, o me imitaban, entonces yo dejaba llorar. La imitaban y dejaba de llorar. Entonces yo dejaba de llorar porque miraba como la otra, o sea, como la gente mayor estaba llorando y yo decía, uy, no, vea. Qué feo se ve uno llorar. Y usted, Ceci, sí. Cuando yo no entendí mucho eso del lloradero. Ahí después me lo explicas bien. Que no entendí nada. Lo de la ambulancia. Yo estaba llorando. Entonces, de mentira, obviamente. No, de verdad. Cuando yo estaba chiquita, como. Ah, yo pensé años. Que. Yo pensé que con las niñas. No, pongamos atención, bo. No, yo lloraba, entonces mi tía o mi mami o alguien que me estaba cuidando me empezaba a imitar. Entonces yo como que me avergonzaba o decía, hey, qué feo, entonces ya no lloraba. Ah, okay. Vale, la Ceci cuando hacía berrinche. ¿Yo o los niños con los que yo trabajaba? No, cuando usted hacía berrinche. No, sabe que la verdad que no me acuerdo, pero creo que sí me castigaba, me reprendían. La regañaban. Ajá. Pero de repente eso lo que hace es alimentar un poco la ira del niño, ¿verdad? Entonces es como, uno se quiere como pelear de regreso. Entonces a veces no, yo creo que tal vez conmigo no dio mucho resultado. Pero con los niños que yo estuve trabajando, yo lo que hacía y la técnica que yo me fijé que tenían los papás es que contaban. Ok, te voy a dar chance, voy a contar hasta tres. Sí, pero... Y esta situación se termina aquí. Si los niños no hacían como caso, entonces... ignorarlos, pero darle como el chance de uno, tranquilo, dos, ¿sabes y tres? ¿Qué es el problema? Que a mí no me funcionó eso tampoco, porque este bicho quería ver qué pasaba a las tres. Ajá. O sea, pero si lo ves bien objetivamente, tiene lógica, porque si vos nunca has visto qué pasa a las tres... te da como sí. curiosidad. Porque los niños entonces lo van midiendo a uno. Te van retando hasta ver hasta dónde vas. A nosotros lo que nos ha servido fue que cuando vino la sobrina de mi esposa, no se quería tomar la medicina, la niña acostaba. Entonces, como era una cuestión de salud, se la daban a la fuerza. Y Andrés veía eso. Cuando Andrés vio eso, entonces a mí me sirvió porque ahora yo le digo, ok, haga tal cosa. No, me dice. Entonces, lo va a hacer a las buenas o a las malas, o sea, lo va a hacer a las buenas o a la fuerza. Entonces me dice a las buenas, ya lo hace, pero porque ya vio que a las malas es feíto, pues. ¿Y qué le hacíamos? ¿Le ponían un embudo en la boca? No, prácticamente la tenían que agarrar para que no se moviera y no trincada, para que no lo escupiera, hasta le tenían que tapar la nariz. Es un proceso bien feo, pero tenés que hacerlo, man. Bueno, yo la verdad que fui tan bien portado. Ah, lo que dice... Ah, perdón, Robert. Que a mí... Yo no recuerdo que me hayan castigado por berrinche. Uh-huh. Lo que pasa es que a la edad que haces berrinche no te acordás, Robby. Es antes de los 5 años. No, yo me acuerdo. Yo sé que sos Dougie Hauser, viejo, pero... No te vas a acordar de todo. Yo, por ejemplo, me acuerdo desde que tenía como 5 años. Vaya, pero cuando vos hacías berrinche, ¿qué te hacían a vos? ¿Qué te hacen? La respuesta es diferente. O sea, no, es muy diferente. Es muy diferente. Vaya, tus papás, vámonos primero a tus papás. No, fíjate que mi mamá, como era la que se quedaba en casa con nosotros, ese era lo mismo, no sé quién fue el que dijo, creo que Omar, que espérate que venga tu papá. Entonces estabas con aquella gran angustia. Pero yo no era más por berrinches, sino que era como por travesuras. Digamos, un pelotazo me bajé un farol de la entrada de la casa. Otra vez, pero eso es un accidente. Sí, no, porque me habían dicho que ahí no jugara. Desobediente. Desobediencia. Desobediencia. Y otro sí fue un accidente, que iba entrando con mi bici. Y el ¿cómo se llama? En la llanta, el perno de la llanta, me pasé llevando el mueble a la altura de la llanta, por supuesto, pero así fue un corte transversal. Yo, y el mueble estaba nuevo, pero lo que hice fue que lo cambié de lado el mueble para que quedara contra la pared. Hasta los años. Hasta la fecha no se han dado cuenta. Y mi papá cuando digo, ey, ¿por qué le han dado vuelta a la sala? Para cambiar, papá. O sea, en los espacios. Sí, mire, HTV. En ese entonces no existía el bendito Feng Shui. Por ahí me hubiera ido yo. Y vos, Omar, cuando te portabas mal, tampoco, no sabes lo que es eso. No, me recuerdo, fíjate, en realidad, para serte sincero, me acuerdo... Omar, nos pones el aire, por favor. Fíjate que tengo un problema con el aire ahorita, se ha desconectado. Lo que sí recuerdo era cuando mi mamá se enojaba. Mi mamá era la que nos disciplinaba en la casa. Ajá. Y sí me acuerdo de la chancleta voladora. mi mamá tenía un pulso, papá. Los ganchos de ropa. Podías hacer como una fortaleza con los cojines o algo y la chancleta... Mira, somehow sí. entraba y te caía la yola. I managed de alguna forma de hacerlo. Chancleta voladora sí, también. Sí, también, también, definitivo, me había olvidado. No, mi querida madre me castigó pocas veces, así, tipo con chancleta, una vez con chancleta. Sí, que me había dicho que no me parara en una mecedora de mimbre, y me paré. Y ya estaba un poco pesadito y paso. ¿Se paró en la mecedora? Sí, la atravesé. Entonces, chancletazo. Sí, sí, sí, eso suele pasar chancletazo, seguido. Sí, pero hasta la marca quedó. Leía Balco y todo. Sí. Y se venía como misil. Sí. Mira, hablando, no, es que fue proyectil, perdón, mira, proyectil. En lo que regresa Omar, hablando de Gina Balco. Óyeme, yo tenía días de no ver a alguien con Gina Balco así en la o calle. O sea, con el nombre de, porque luego se... Sí, hay sirena. Ay, ajá, y se le puso, mira, genérico, y se le puso el nombre, esas son Balco. Mira, me dio pena irle a leer así bien de cerca, pero eran de esas Ginas inconfundibles. Así, Balco, mire, sirena, mire, you name it. Es que las Balco eran las que tenían un diamantito, vea, o era la sirena. Era como una flecha... Sí. Como relleno, o sea, era como un diamantito, creo yo. Llama a buscar el logo. Por sí, acá. Yo recuerdo que era como un diamantito así. Era un diamantito y decía Balco ahí. La sirena, no me acuerdo cómo era el logo. La sirena, creo que eran unas que te tenías que meter el de dulce. Así, eran. La que hacías así. Esa sí, creo que era. Ajá, esa, yo nunca pude usar. Yo creo que eran esa, sirene. No, sirena. Sirena, 100%. Sirena. Sí, pero ninguna de las dos era como una elección muy feliz, porque esta te lastimaba aquí en medio. Y tenía velcro la otra. No, lo lindo, ¿sabes qué era? Ajá. Lo lindo era cuando vos se porque no nos demos paja, yo en mi casa usaba Balco, men. Sí, de esa llena o sirena, ya sí. No sé cómo se llamaba. No, es que si era así, era no, sirena. No, pero de esas de ganchito nunca pude usar. Dejas de la tenche, decir. Ajá, cabal. No. De el esas dedo no. Gordo te queda de un lado y los cuatro dedos te quedan del otro. Sí, correcto. De esas no. No, Dios guarde. Las mías eran de unas que eran así como... Que tienen una parte encima. Una parte encima que se divide como en cuatro. Y que tiene cuatro botoncitos. Cuatro botoncitos que no duraban nada. Sí, de repente se te acababa un botoncito. Se te acababa un botón y ahí llegaba. Ay, vos pensabas que podías caminar con tres botones. Pero ahí andabas chancleteando. Error. Ahí andabas chancleteando. Sí, ahí ya se oye chancleteabas de una manera fenomenal. Sí, ya pero con un botón que se te vaya chancleteas. Pero mientras la comprabas, tenías que... ¿Cómo se llama? Que aguantártela, pues, bañarte así con esa... Estamos hablando de la Gina Balco, man. Ah, sí. Buscarlos, por favor, ahí, si eran yo Balco. Yo ya me adelanté. Dale. Quiero que sepan que hay páginas, hay fanpages en Facebook. Wow. De Gina Balco, para los que tuvimos un par de Gina Balco. Uh-huh. Gina Balco Curriculum. Estuviera interesante ver de qué se trata. Gina Balco Facebook. O sea, este es un producto que tiene un sentimiento. Sí, pues sí vivíamos con ellas. Sí. Cierto. ¿Entendés? Pero lo que les quiero decir es de que la semana pasada, creo que fue el fin de semana pasado, yo venía ya de comprar algo de comer de la Plaza Merliot y se venía bajando una familia Balco. Era toda la familia, era un minivan y se bajaron lo mínimo unas 6 personas. Y hasta la niña chiquita andaba con Balco, viejo. Y yo cuando lo vi dije, wow, esto han de ser los dueños o alguna cosa así. Es raro ver eso, fíjate. O tal vez hay gente que todavía las usa, pero en su casa, pues. Pero ya bajarte en un centro comercial, ya sí necesita un... No, ya requiere, no son, ¿cierto? ¿Verdad? No. Eso sí está un poco... No, son de puro hule. No, no sé, aquí está este Gina Balco, pero... Esas son. Esas son unas verdes. Sí, pero mira, pero yo no tenía de esas que eran así cruzaditas. Una que se amarraban con velcro acá, no. No, también, no, esas ya son, no, esas ya son finas. No, yo tenía unas que era un solo plasticón con cuatro patitas. Esas eran horribles, Robby. No digo sí. Que eran bonitas, pero habían de esas, pues. O sea, yo esas tenía. Pero yo más de alguna vez te vi en una Gina Balco verde, Robby. No sé si me equivoco. No. Pero miren, ya, no, ya que, nos, esa, ya que nos metimos en este tema escabroso, no sé ustedes si se acuerdan. ¿Usted se situó Balco alguna vez? Acéptelo. La verdad que no, pero hubiera, yo quería. Yo quería. No le creo. No, ¿qué le cree? Levante la mano, ¿qué le cree? ¿Y usted, Ale? Yo tampoco tuve, pero yo no quería. O sea. Vaya, no. Se le creyó más a Ale, sí, digamos. Vaya, no mira, tuve. ¿Sabes qué era? Ay, esas eran. Esas que tenían pita atrás como tipo Crocs. Ah, ese era otro diseño. Pero ese es más natación. Moderno. Ese es como una pre-Croc. Sí, es una pre-Croc. Había algunas que tenías caballos para poner el dedito. Ah, y ahí está, mira, Omar, poné la primera foto donde ya los puntitos se habían vencido. Se había roto, se habían quebrado. Cabal. Ya necesitaba otra reparación. Pero yo creo que. Pero era hay peor, un diseño era, que falta, ¿verdad? Mira, ese que usted dice. Sí, que era una sola peor cosa. Cuando se te iba uno de los de los puntitos esos de la parte trasera. De los de adelante podía sobrevivir. Sí, pero era un poco incómodo porque cuando tenías que meter bien la pata para que no se te saliera el... Espérate, ya para cerrar este tema definitivamente, te lo prometo. Cuando se me arruinaban unas jeans, acuérdense que estamos en la época de la guerra, aquí no podíamos andar buscando mucho dónde escoger. Te ibas a meter al súper, que todavía hay una sección en el súper donde están abajo todas las jeans Balco. Yo y entonces vos llegabas con tu talla 34 o lo que sea, pero ninguna era igual. Te la tenías que medir. Ah, es cierto. O sea, no estaba la pareja junta. No. Lo que quiero decir es de que vos podías tener, digamos que vos eras talla 34. Entonces vos decías, yo me voy a agarrar una 34 y me va a quedar, ¿cuál zapato? ¿Cuál gina? ¿Cuál gina? ¿Cuál chancleta? ¿Cuál chancleta? La 34 nueva. Te cabían como dos pies, unas grandes lanchotas, entonces vos tenías que adaptarla, tenías que medir tus cuatro pares o no. Y había algunas que como que Shaq andaba con Gina Palco. Mira, aquí nos acaba de mandar nuestro amigo Luis, que por cierto es Luis el que estaba ahí. Marroquín. Sí, es marroquín. Nos acaba de mandar este video de cosas de los 80, dice acá en El Salvador. A ver. Ah, qué interesante. Miremos qué dice acá. Uh-huh. Miremos lo primero. Lo siento. Ilustrador. Sastres. Sastres en la calle. Charamusca. ¡Ey, la charamusca! Fresqueros. Fresqueras. Termóxido. Termóxido todavía hay. Bacabolinita. Todavía. Con sabor a fruta. Sí. La botellita bailarina. Estrellas con todavía. Azúcar. Todavía. Ojuela. Se mantiene. Sí. Yuca frita. También. Peperecha. Peperecha. Hasta una variedad hay ahora. Hasta en San Francisco. Orejas. Sí, orejitas. Bueno, orejitas. Yodoclorina para carreras que no entienden. Sí, lo máximo. Fruta pelada. ¿También? Sí, también hay. Minuta. Minutías. Con abejitas. Sorbetes de carretón. Sorbete artesanal. Ice cream. Confitería todavía americana que siempre hay. Sorpresa. Canelita. Canelita, sí. Lux. No, eso ya no hay. Chiclets Adams. Creo que todavía hay Lux, señor. Hay Lux. Sí, todavía hay Lux. Sí. Vicks Fórmula 44. que venía con, ese es un con la latita que de Vic Vaporú. Ajá. Regalada. Ese es como un pre-Nyquil, vea. Las antenas de conejo para la tele, que la vara se las ponía. Shh. Para agarrarla, para descodificar los canales aquello, vea. ¿Y esto qué es? Sí, no sé. Ah, perdóname. Reumafin. Dolofín. Mira, Dolofín. Espérame, yo pensé que era. Color. Yo pensé que era la emulsión de Scott. Bro. No. A todos nos amparon eso. No, a mí no. No sé qué es eso. ¡Eh, Gina Balco! Gina Balco, mira. Teléfono de disco. Que le ponían un candado a la madre. Y te ibas. Sí. Marcabas con el. Betamax. BH. Este es Betamax. Escobas. Todavía hay. De esos teles ya no hay, perdóname. De adorno. Sí, cabal. Y arriba era el UHF y a veces. No, arriba era VHF y abajo UHF. Los cassettes. Con bolígrafo. Ah, sí. Están las de 60 minutos. Hay de super sonido, por supuesto. Va, esos mini componentes ya no hay. Ya no hay. Ya no. Así de máquinas feo, de escribir ya no hay. No. Uy, Adornito. Me tocaba llevar al García. Te conté lo de la máquina de escribir y la hija de Rafa Mayorga. No. Que la niña estaba chiquita, estaba como la edad de la Dani, quisiera, más o menos, ¿no? Y tenían en un estudio había una máquina de escribir. Entonces, mira, ¿y eso qué es? Ah, esto es una máquina de escribir. ¿Qué le dijo? Sí, entonces puso el papel, la armó, era tico, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, ¡paca! Y aprieta una tecla y ¡chaca! Sale así. ¡Oh! La niña, pero sorprendidísima, papá. Mira esto, qué chivo. Mira, vos apretas aquí la tecla y ya sale en el papel. Ya no hay que darle print. ¡Qué chivo! La bicha está. Los focos esos. El café listo. Café listo. Pero espérate, pausa. Ajá. El café listo hoy. Es Nescafé listo. Es Nescafé listo y no es en polvillo, así. No, es como granulito. Es como granulado, no sirve. Hay otros mejores ahora que traen... Ya... Musum. ¿Qué es Nescafé listo? Crystals. Sí. No, crystals. Pan Lido. Pan Lido todavía hay. Yo de Lido no me olvido. Pero ya está... Con toda su variedad de... El alemán. Siempre hay los loco. Pastelitos de Chucho. Chucho, sí, sí. Los ¿cómo se llaman eso? Los burros de Doc. Uh-huh. Eso sí ya no hay. Los películas. Yo todavía rebeleo. Camarita de con las cámaras. Rompope Santa Clara. Y ese hay todavía, sí, Rompope Santa Clara. En diciembre. En diciembre sale, sí. No, pero guacales de plástico. La niña monjita esa creo que ya no lo produce. Con el champán. También. Con la champán. Todavía hay. Orange Crush. Aquí ya no hay. Tampoco hay Fanta Colita, hoy reemplazada por la red Big Red. Esas motos. ¿Una moto? Honda 500, no sé qué. Cascada Red es la cosa. Ay, esa bici sí ya no hay. Benotto. Chivísima. Púyame. Esa, mira, te pasa la anterior. La. Los Rex. No, la Benotto esa. Espérate. Con esa si te caías, papá, mire ese manubrio, viejo. Sí, no sé, sí, sí. Rompe costillas. Dale, seguí. La BMX. La BMX. Ajá, con los esa Rex. Fue que rompí. Rex. Con esa BMX. Nombre así. Mira, con la BMX Zorritone esa fue que rompí el mueble. Ajá. Zorritones todavía hay. Delta. Algo todavía tenemos en común. Oco. Me conviene. AM. Liquid Paper era, vos. Ellos ustedes no se acuerdan de que la Mara te decía, mira, que quieres ver una cosa bien chiva, así te decía. Y te ponían liquid paper aquí. Ah, mi hermano. Peor. Nunca hicieron eso en la escuela americana, Robby. ¿Cómo no? Pero no me acuerdo para qué. Y después te decían te lo cerraba aquí. Y se regaba. Se regaba y gran quemón, viejo. Mi hermano me decía eso, ustedes si vení, te voy a enseñar un truco. Y me ponía el líquido aquí. Va, ¿y cuál es el truco? ¿Te quemé? Y sin fuego. Sí. Yeah. Así que bueno. ¿Se acuerdan por el video? Sí, gracias. Mira, ¿se acuerdan que estuvimos hablando la vez pasada de los proyectores? Ah, sí, sí, sí. De los proyectores, de aquellos de que te quemabas. ¿Cómo era el IT con Wally? Era el hijo de IT con Wally, ajá. Pues la vez pasada iba a traer al niño al kinder. Ajá. Y se venía atravesando una doña de Litka, uh-huh. una alumna, una jovencita de Litka, cargando uno de esos, viejo. Say what? Te lo juro que los vi, todavía existen, de esos que le ponías filminas. Ah, filminas. No, yo sí no he vuelto a ver uno de esos. Sí. Lo que sí recuerdo y creo que tengo todavía en la casa es el pasador de slides. Quedaron como un carruselito. Pero ese es previo a ese. Ajá, ajá. Todavía lo tenemos. ¿Cómo se llaman las que hasta vienen slides. Empresas? ¿Dónde uno...? Sí, en Kodak. ¿Foto qué? No sé qué. Slides. Yo, nunca tuvimos de esos, pero foto eso curado. Se me hace que en un par de películas salían siempre los malos con eso. No, pero la mala... La vacunó. Y con ese sonito. Mira. Yo me acuerdo de esos proyectores que decís vos, precisamente de slides. Ajá. Y esos carruseles. Entonces, uh-huh. La Mara compraba el carrusel de plástico y ahí dejaba ya los slides metidos. Uh-huh. Normalmente era como que, va, este es el slide, es el carrusel de la vacación. De la vacación de Disney. De cuando fuimos, uh-huh, a tal cosa, ¿verdad? Uh-huh. Ya estaban entonces... todas las fotos ahí. Entonces, de repente había slide night, ¿verdad? En la casa del tío. Y cabal, entonces venía el tío y toda la mara, ok, ni modo, voy a sacar el telón, ponerlo, ¿verdad? O quitar los cuadros de la pared porque ahí es donde iba a proyectar, ¿verdad? Y otra ponía vez lo vi. Ponía el aparato y pum, y ahí se, con el control remoto empezaba. Y empezaba a contar cada una. Sí, ajá. Sí, a contar. Que hasta cierto punto yo extraño un poco eso, fíjate. Y porque, una gran bulla, porque ahora, cabal. Y un gran calor, ¿eh? O sea, ahora ver la foto de algo es como que te metes a la página de Facebook y ahí empezás a ver y ves un poquito los comentarios abajo. Pero eso de que era compartido, que toda la madre en el cuarto estaba viendo lo mismo y que el que estaba presentando estaba en realidad contándote. Era el PowerPoint de antes. Lo que estaba pasando, ¿verdad? El PowerPoint de antes. ¿Qué dice Mauxito? Otra onda. La Mara colgaba colchas blancas para hacer la presentación. Sí. Bueno, pero si vamos a presentaciones en la universidad, bueno, ustedes ya no. Pero yo llevé todavía carteles. Yo, ajá, también. Pero yo también, a la escuela. Pero no, pero, escuela, no, pero nosotros sin imprimir. En el colegio, ajá. Pero yo sí. No, pero nosotros. Uno se ponía a recortar con plumones. Con que el tema surgió la vez pasada porque les conté que en la farmacia de Dios venden cromos. Yo le dije, sáqueme eso, quiero ver. Y empecé a ver el cuerpo humano, el aparato digestivo, todo. Lo mismo, así, las animales, plantas. Animales vertebrados. Todo, todo eso. Anfibios. Nice. Uh-huh. El cartelito con el margen. Ajá. No, lo rayabas para que no te saliera panda la letra. Con ese margen. Sí, porque si no, uno se ponía a escribir y terminaba. Y así, cabal, y agarraba para arriba. A mí me daba cólera que a veces, o sea, uno no medía. Bueno, yo tal vez no medía, entonces ya no te cabía la palabra, el título tal vez. Entonces, te hacía falta la S y ya las, o la última y palabra chiquita. Y todo apretado y no, chiquitito. No, le pasó a usted o los carteles aquellos que la letra de arriba, cuya. Bien chiva con color y ya la de abajo toda hecha leña, y hasta la doblaba, o sea, hasta la doblabas. No, yo me acuerdo, yo siempre les he contado el conquista de Guatemala, conquistador Pedro de Alvarado. Ya no te cupo. Ya no me cupo en el mapa. Sí, de papel macerado. Pedro. Alvarado. Mira, el colmo de los carteles fue un amigo que como no quería poner, ¿cómo se llama?, el texto, entonces vino él y compró dos pares de cromos, entonces puso el cromo de frente y atrás porque estaba la letra, pero la letra era chiquita y entonces dije, bueno, ¿y yo qué culpa que no la lean? Ahí está. Ahí está la información. No. Le pusieron un cero bien grande. Que sí se veía de lejos. Buenos tiempos. Sí. Me siento feliz de haber experimentado ese estilo de aprendizaje que ya no volverá. Sí, ya no. Sabe. Bueno, ahora ya en algunos lugares ya te piden computadoras de segundo grado. Todavía me acuerdo la primera vez que un compañero de nosotros llevó una revista de esas como tipo Playboy. Ajá, como tipo. Ajá, pero sí. Pero no era Playboy. Lo que pasa es que había, por ejemplo, un compañero hasta en la universidad. Dijo que él nunca había visto una revista de esas porque allá en San Miguel solo llegaba El Mundo de la Pareja. Era lo mismo, solo que te explicaban, vea, que la pareja debe de no sé qué, que no sé cuánto, todo eso, vea. Entonces, no, pero la primera vez que una de verdad, men, así, revista de esas, así, ajá, pues a la mara lo tuvo como héroe el tipo, men, como por años, men. Era el dealer. Mm-hmm. Un álbum de hojas para botánica, dice Mauxito. Ah, sí, siempre. Sí. Siempre te lo dejaban. Colección de diferentes tipos de hojas. Y tenía que identificarlas y ponerlas. Al jardín botánico. A la mar, al jardín botánico. Nah, si vamos a esas, los dodecaedros y todas aquellas. El triángulo. El triángulo, el rectángulo, no sé qué. Y el dodecaedro, todo hecho. Que lo hacías con cartoncillo. No, sí. Pero ya te los vendían. Ya vendían los moldecitos. Ajá. Y uno solo ya te los vendían y los pegabas. Y ya llevabas ahí el montón de... Pues yo no... De figuras. No, armadito. Ah, pero vos, ¿por qué estudiaste diseño? No, y de ahí la colección de insectos era la otra. Que... Ah, mira. Y, ¿cuál es el otro? Es que no sé si la Ale llegó, vivió eso, pero o yo estuve en tanto colegio. Pero te dejaban otra tarea que son tres clásicos. Eran las hojas, uh-huh. Eran los dodecaedros esos. Uh-huh. ¿Y cuál otro? Dodecaedros. Ya dijo la Ceci otro, el de los animales. El de los, ajá. Que tenías que llevar por lo menos un animal, de un insecto. Un insecto, así. Ajá. Había, yo no sí. sé si es ese el que vamos va a decir, a ver, pero había otro? Un... En laboratorio había que abrir a una rana. No, a mí nunca me tocó eso. Guácala. A nosotros nos tocó los... O conejos. Los cerditos aquellos, ¿te acuerdas? Guácala. No, pero yo no, a mí no... Bueno, no ibas a biología. Como no, pero no me tocó abrir ningún... ¿Por nada. ¿Qué? ¿Y eso? No sé. Pero si a todos nos tocó, si todos los que estábamos en biology con... Con el Mr. Serrano. Con Mr. Serrano nos tocó abrir ahí los cerditos esos. No me acuerdo, pero... ¿Lo bloqueaste ya vos? Sí, no, yo estaba en el terrarium. Yo tenía un terrarium y estaba con unas lagartijas de desierto. Platicando con ella. No, pues sí, pero a pesar de que teníamos... Cada quien tenía un proyecto ese año. ¿Y vos qué tenías? Con hicimos un programa para clasificar pájaros. Pero que usaba inteligencia artificial. Entonces, él te iba preguntando el programa. El pájaro tiene este tipo de pico. Tiene esta cosa. Entonces, uno le va a decir así, no, así, no. Y hacía un árbol fue de lógica. Fue un pre-Angry Birds. Y al final te decía, tu pájaro es este. Y te a la fecha de San José no existe. Tu pájaro es este. Vaya, el que... Guío. El pájaro loco. Mira. Vaya, el que dice Mausito, el del frijol en un bote de Herbert. Mira, yo casi lloro. Mausito, que lleno de insight. Gracias, Mausito. Casi lloro que Andrés llegó la semana pasada con uno, cosa de frijol. La germinación se llamaba. Ah, sí, el frijol sí. Que apestaba, que iba abusada, porque como le echaban agua al algodón. Algodón. Correcto. Ya se secó y todo. Pero falta uno, Mausito. Falta... ¿No había uno de hacer un filtro en una botella de estas, hacer un filtro no, natural? No, era similar al de las hojas. Que tenía que ser en una madera mariposa, o una... Okay. Y tenías que poner varias muestras ¿de qué? De tierra. ¡Correcto! De tierra. Correcto, los tipos de suelo. Estaba el arcilloso, estaba... No me acuerdo. No, tampoco. Y las bolsitas, vea, sí, las ponías en bolsita y le tenías que poner el tipo de suelo. Y... Mira, pero qué entretenido. Sí. No creas, cuando te hacía falta un tipo de suelo. ¿Y cuántos son? Son bastantes, porque tenías... O sea, que no te sirvió de nada, no sabes cuántos eran. Tenías que llevar, eran como 10 tipos de suelo, tenías que llevar hasta arena de los mares. Ah, de cada mar tenías que llevar. De los 7, del mar muerto. El humus. Ah, el humus era uno. No, ya me acuerdo. Es que yo no estaba en la escuela, hijo. Acuérdate que yo llegué con la Constanza Maya. Y la cartulina donde tenías que dibujar el ciclo del agua, ¿verdad? De la lluvia, que ahí se... Ah, sí, que es... Sí, okay. A los ríos, del río al mar, del mar se evaporaba. Mantos acuíferos y todo toda eso. Toda esa onda. Sí, no, y el otro es el sistema digestivo. Ah, también el sistema digestivo. Un clásico. A mí el que nos dejaban también, no sé si se los dejaron ustedes, que era un pain in the butt, pero no fue en la escuela, hijo. Te dejaban uno que tenías que, en clase de arte, tenías que hacer una cosa que primero tenías que clavar el montón de clavitos y después con hilo. Ah, y hacías pericos. Que hacías un payaso. Ajá, payaso. Mirá. Pues mira, la Torre Eiffel. Mira, yo estaba frustrado, viejo, porque nos había dicho a la profesora que nos tenía que quedar una como tipo estrella, algo así. Y nos había dicho cómo hacerle. Mira, ya a mí ya me dolían los dedos de todo lo que me había martillado. Y empiezo, vea, yo lo hice a mi modo y me quedó como un snowflake. Y la profesora, wow, ¿cómo hizo eso? Una cuesta, mamá, si no va. Recordatorio de la Constanza Maya, que pague. Ay, los dibujos de payés. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Clásicos. Mausito consiguió. A mí no me dio el profesor, no, Mr. Payés no me dio. Él llegó al colegio guadalupano a dar clases a las niñas de tercer grado. ¿Era un Mr. Payés? Sí, él sí. Ah, yo pensé no que eran como unos dibujos de... Sí. Ah, pero no eran unos de cuadrícula, no. No. No, no eran de cuadrícula, pero él se inventaba punto de cruz. Era de, ¿no se acuerdan el abecedario de los dedos? Ya, ¿Dónde dice? En el colegio Guadalupe. Llegaba... Le voy a preguntar a la Caro. Sí, pollo. Ella... Ay, qué terrible. Le voy a preguntar a la Caro. ¿Y eso qué es? No sé, pero me llamó. Pero la Ceci dijo: ay, qué terrible. Es un pollo así, ¿no? Es un sexy pollo seductor. Un sexy pollo. Mire quién era Mr. Payet. Ya Mausito nos va a hacer el favor. Dibujo con líneas geométricas. Yo tenía el libro también, Mausito. Ese si era punto de cruz. Link, punto vez. De cruz era que lo vendían en las farmacias. De... Cruceta, decimos. Cruceta. Ajá. La costura, la costura. Te odio, profesora de arte. Hiciste hacer un oso de peluche. Vamos a ver. ¿Qué más, Ale? ¿Y usted qué otra? Mira, tipo. Al final hicimos, ya no pasa, ya no terminamos la cultura chupística. No, como no, no, terminamos. No, sí, sí. La terminamos. Ah. Pero tú tenés clasificadito, Kio. Fíjate que traía también lo que dijimos, que íbamos a hacer nuestra tarea y traer cosas extrañas. ¿Cómo ah, se llama? Dale. Vaya, solo Kio. Que esta revista es vieja. Dale, no importa. Cosas extrañas. Dice... Tipo la sección que hacíamos con nuestra Gaijin. Ah, pero, ya. ¿Cómo se llamaban? Fun Facts, ahí está. ¿Cuáles son los Fun Facts? Vale, dice, extraño episodio ocurrió en la entrada del Teatro Chino, en Los Ángeles. Este es conocido mundialmente ya que en sus puertas se encuentran imitadores de los famosos personajes de Hollywood, ¿verdad? Pues resulta que un día, quien vestía como el Wookiee de Star Chewbacca. Wars... Ajá. Estaba acosando un par de visitantes japoneses para que tomaran una foto con él. Fue entonces cuando el guía turístico le advirtió a Chewbacca que no fuera tan molesto. A lo que el peludo personaje respondió: nadie le dice a este Wookiee lo que debe hacer. Seguí por un cabezazo certero en la barbilla del tipo. Pocha. Después dice, Chewbacca fue detenido y horas más tarde liberado tras pagar una fianza de $20,000, viejo. $20,000. ¡Qué paja! Y no es la primera vez que se registran hechos violentos con los personajes a las puertas del teatro. Durante el 2006 fueron detenidos Superman, dos personajes enmascarados de la película Scream y Elmo. Sí, Elmo siempre supe que era malo. Se mete en problemas. Sí, ¿verdad? Ese Elmo nunca me dio confianza. Vale, mira, aquí yo tengo... Aquí tengo un par de cosas irrelevantes que tal vez te puedan servir para algo en la vida. A ver, dale. Aquí tenía que en una ciudad de California hay una multa de $600 por detonar armas atómicas dentro de la ciudad. Ah, ok. O sea que después de detonar la mirás si encontrás el City Hall. Para. Ajá. Si mirás si encontrás al tipo. Yo tengo otro. A ver. Kevin Russell, de 21 años, fue detenido en Hobart, Indiana, cuando intentaba cambiar un cheque de $50,000 que iba firmado por Rey Salvador, Rey de Reyes, Dios de Dios, Siervo. Okay. Es decir, por Dios. El joven se resistió al arresto argumentando que era un regalo de su padre. Qué bien. Después dice, en su posesión se encontraron varios cheques más firmados de la misma manera por valores de hasta $100,000. Nada más. Vaya, aquí tengo otra. Espérate, dice, pobre Kevin, dice, tan solo quería hacerse de algo de efectivo para después salir a perdonar. Salir a perdonar pecados ajenos. O quizás solo quería salir a pecar. También, imposible. Ajá. Aquí que el pato Donald no puede llegar a Finlandia porque no ocupa pantalones. Ya sabías eso. No puede llegar físicamente, así como que se baje, digamos, Obama. Si viene atrás el pato Donald, no. Hasta aquí llegó, señor. Aside from the fact that ese pato no puede entrar aquí. Y se regresa Obama. No. ¿Qué más? Aparte del hecho de que no existe, ¿verdad? También no pudiera. Sí, no, ni los niños lo pueden ver en la tele, no aparece ni nada. Ah, eso tiene más lógica. Hablemos bien. Están pidiendo la sección de la vieja, Robbie. Lo siento. Uy, no, sí, sí lo tenemos. Sí, para la próxima. Empiecen para la próxima. Con eso, la otra. Sí, la otra, le vamos a empezar sí, con sí. eso. Aquí había otro que les quería... ¿Sabes que cada vez que la mesa una estampilla esa de uh-huh. del correo, estás consumiendo un décimo de una caloría? No, pues ya no hay que hacerlo. No, ya no. No oigo nada ya, Omar. ¿Qué pasa aquí? ¿Cuál es el músculo más fuerte en proporción a su tamaño en el cuerpo humano? ¿Sabías tú? Yo. Ajá. ¿La mandíbula? Nope. La lengua. La lengua. No, o sea, medio allá a lo lejos. Vaya, aquí... Pues sí. Bueno, este no lo voy a leer ahí, pero me parece... Pero sale en Oddly Enough. Ajá. ¿No lo vas a leer? ¿Hasta ahí llegaste? Sí. Sí. Ah, perfecto. Okay. Solo era para contarles. Una mujer... No, que un niño llevó heroína al kinder para show and tell. Wow. Ok. Wow. ¿Sabes que pero eso no es nada, Robby. Esta sección se va a llamar, pero eso no es nada. Ajá, a ver, top that. Ok. Amárrense los cinturones, o mejor el pantalón. Una mujer de Quebec, Canadá, fue condenada en marzo pasado a 4 años de prisión luego de vertir el combustible de un mechero de fondue sobre la zona genital de su pareja mientras este dormía. Ok, top that. Omarcito. No, va ganando el del niño con... Bueno, con heroin. Esa está como la historia. El tipo no volvió a tener una vida sexual activa, no shit. La mujer estuvo en prisión preventiva todo el tiempo, seguirá así otros 2 años. Okay. Wow. Ok, ¿qué más, Omarcito? ¿Qué sabes que en 1830 el ketchup no se vendía como condimento, sino como medicina? ¿Y qué cura, homo? Ni idea. El hambre. ¿Qué más aquí? ¿Que la población de pollos del mundo es similar a la población de gente? ¿Le sirve de algo? No. No, da ganas de atárselos más. Ajá. ¿Algo más relevante, Robby, que nos pueda servir en nuestro día a día? ¿La mayor parte de pintalabios tienen escamas de pescados? Sí, se lo sabía. Una mujer de Arabia Saudita no se puede divorciar de su esposo si el esposo no le da a ella café. Vaya, top that. Vaya, man. Vaya. Shingeo Kodama. Un albañil japonés fue arrestado en Tokio por robar ropa interior femenina, dice. El mano larga de 54 años se alzó con un botín total de 3.977 bombachas, 357 sostenes y 10 pares de medias en sus 6 años de carrera delictiva. Uy, el maestro Japosai. La policía señaló que la sí, el maestro Japosai femenina de derrama y medio, sí. Nunca robó otro tipo de ropa. Ey, tengo ganas de derrama. El maestro Japosai. Ey, que Sherlock Holmes nunca dijo elemental, mi querido Watson. Ya lo sabían. Sí. De paja. Bueno. Bueno. Par de clasificados de animales. Clasificados, dale. Vale, pues espérate, vamos a poner aquí. Extra, extra. Extra raro los clasificados de hoy. Animales y mascotas. 200 gallinas a punto de postura. Compro. ¿A punto de postura o a postura? Se lo creería que las tenga a la venta. O sea, este muchacho que es presentado. 2 berracos, uno de 1 año y medio y otro de 1 año y 7 meses. Formidables, formidables puros. Hmm. Chihuahua macho. Chihuahua peludo. Chihuahua... Chihuahua lindo. Chihuahua negro. Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua. Caca, carala. Algo así, mira. Ajá. Sigue, Chihuahua de 1 año. Doberman rojo. Uy, este sí me ese yo creo que es comprarlo. Poema, viejo. Sí. Chihuahua, Chihuahua de 40 días vacunado. Este va ganando. Chihuahua preciosa perrita desparasitada pura. Chihuahua purete. Aquí ya pasamos a los chau chau, ya no nos interesan ya, sí. Estos. Picadora de zacate, termo refrigerante de 1500 botellas, carretón y peinetas para ganado. ¿Algún interesado? Ah, sí, las peinetas son importantes. ¿Sí? Sí, no se despeinan las vacas. ¡Guau! Wow. No creas, ahí todas vacas mechudas. Sí, ahí. No, no, de acuerdo. Lo primero es que el establo esté presentable. Sí, por supuesto. Yeah. Se venden colmenas para cosecha, por no poderlas atender. Vendo toro con pedigrí, edad 7 años, nombre Magnate. O sea, pues sí, comprémoslo, se llama Magnate, comprémoslo. Rojo, raza rojo, dice. ¿Un toro? ¿O es el perro? No, un toro, se llama toro. Magnate. Luego, noticia triste, venden panes El Chino Móvil. ¿Qué? 69 Avenida Sur, Paseo General Escalón, entre Banco Agrícola y Citibank. No. Me imagino que lo van de... No sé, quizás no, se quiere... No, se vende. ¿Vos decís que se quiere tirar a franquiciar la marca o qué? Es posible. Los panes El Chino, tiene no? años. No, ey, no tenés no, el teléfono ahí. No, viejo, aquí está. Ya me 15-16-12-26. ¿Qué hora es? No es muy noche. 9:30. Llama al chino, pregúntale. No, esta es noticia, esta es noticia de última hora para todos. Y en la última dice... No, pero háblale mejor ahí en el celular. Se vende, se vende botella de oxígeno y manómetro. Ponerlo en y habla, vea. ¡No se vende! Háblale, pero ponerlo en speaker así para que suene en el micrófono. Ay, el otro teléfono. Sí, porque es que no tengo conectado nada, Bob, por eso. 25, ¿cuánto? 16. Ajá. 12, 26. Ey, pero mira, el hombre está esperando en vela para que le hablen para comprarle eso. Y vos, ey, ¿por qué vas a vender, hijo? Quiero oír lo que vas a decirle. Esto creo que va a ser, pues, grabalo, Omar. Porque sí, esto va a ser. ¿Estamos grabándolo, pues? Va a ser como la señora aquella de, no, usted. ¿No? La que pintó el perro. Gracias, de, gracias. De sí, colores. Nos vemos. Gracias. Era la misma, Roby, la que pintó el perro de colores. No, es otra. Es otra. God. No, esa era la de Cojutepeque. Era la de hey, Dios. Que no sé nunca qué. Se despedía. Dale, la voy a poner aquí alto para que. ¿De cuándo es el diario, papucho? Dice martes 17 de abril, papá. O sea, hoy. Today. Gracias. ¿No lo vas a poner en el speakerphone? Grabe su mensaje, me sale. Ah. No, yo creo que es publicity. ¿Crees? Ey, miren, pero si no lo ha vendido, vayan a los panes del chino. La verdad es que son una gran tradición salvadoreña. Sí. Digo yo, pues. Bueno. Tal vez está franquiciando. Ustedes no han comido panes del chino. La verdad que no. Ey, vaya mañana antes que vende el carretón. Bueno, no usan Gina Balco, no van a los panes del chino. ¿Y ustedes de qué país son? Disculpen. No, cómo no. Yo tenía. Mira, y ustedes se acuerdan cuando salían los zumbis. Busquen a los zumbis. Ah, sí. Ah. Y busquen a Javier. ¿A dónde está Javier? Las trimanías. Las trimanías. Me dolía la cabeza, pero las veía. Va. Bueno, gente, nos vamos. Esperamos que pasen una feliz semana. Feliz cumpleaños al Papa. Y nos vamos diciendo gracias, Ceci. Gracias, Ale. Gracias. Yes. De nada. Ey, hagamos la mención siempre de contextos. Ay. Mara. Gracias, sí. Donen a contextos, ayuden ahí porque es un proyecto que vale la pena. También pueden ser productores ejecutivos de La Charamusca. Ah, también. Mara, visiten lacharamusca.net. Aprieten el botón de donaciones. Donen la cantidad que ustedes quieren y serán nombrados productores ejecutivos del próximo episodio. Pero también visite, ¿cómo se llama el sitio? con-textos.org. Ahí está, con-textos.org. Y también inscríbanse para hacer un... Creo que tienen suscripciones también, ¿verdad? Sí, que para recibir... Puede ser periódicamente estar donando una cantidad para que no se le olvide. Eso es. Bueno, yeah. Pásela súper bonito. Nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Muchas gracias a todas las personas que estuvieron en el IRC, hasta donde estén, en los Mándenos Estados Unidos, Mándenos sus datos curiosos para la sección Eso No Es Nada. Ajá, sí. Cabal. Mándenos sus datos curiosos para la sección Eso No Es Nada. Y nos vemos la próxima semana. Pásenla súper bien y nos vamos diciendo, como siempre, ¡salud! Centroamérica. Centroamérica.